Magdalena, tengo mi casita hermosa, me acompaña mi morena, contemplada y cariñosa. No hay mujer más cumbiambera que esta muchacha, señores. Con el porro es una fiera, negrita de mis amores. Tráeme la flauta, Emilio, que me voy para la cumbiamba. Ay, dame el ron y los tabacos, que me voy para la cumbiamba. Ay, que me voy, que me voy. Ay, que me voy, que me voy, que me voy para la cumbiamba. Se han encendido las velas porque vienen los gaiteros. Ahí va y vende cocoteros y buen roncito de canela. No importa que no me quieras, si a la cumbiamba nos vamos. Dame un beso tan siquiera y enseguida nos casamos. Tráeme la flauta, Emilio, que me voy pa' la cumbiamba. Ay, dame el ron y los tabacos, que me voy pa' la cumbiamba. Ay, que me voy, que me voy, que me voy pa' la cumbiamba. Ay, que me voy, que me voy, que me voy pa' la cumbiamba. Ay, dame el ron y los tabacos, que me voy para la cumbiamba. Ay, ¿dónde está la guacharaca? Que me voy para la cumbiamba. Ay, ven acá, cosita linda, que me voy para la cumbiamba. Ay, que me voy, que me voy, que me voy para la cumbiamba. Ay, que me voy, que me voy, que me voy para la cumbiamba.